gente se apariencia, no vuelve a pasar frío. Fixen filloas. Este xabarín xa está no ceo. Jimmy Curtesí tocan con el no cortelio. Non me dio do ceo, vive en las estrelas. Esta vez está brava, agora xa está con elas. Este xabarín está má agradecido. Que rock and roll nunca vai ser esquecido. Non me dio doceo, vive en las estrelas. Esta vez está brava, agora xa está con ela. Se comillo fuciño, comiña as orellas, comiña en toda a cachucha entera. E el cotoncillo que sobrou, guad de máis fixen filloas. Sobró.